piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Cortina larga, cortina larga, buenas noches. Cortina larga, sí. Te estaba dando vueltas, ¿qué pasa? Buenas noches. Ah, sí, ¿qué pasa? Que bueno, siempre pasan cosas. A veces uno, estos tres pisos, tienen su tiempo para subir. Bueno. Así es. Buenas noches, Mara Ali. De las manos. Y no, recién la podemos saludar porque hay que decir que esto es una fiesta realmente. Es una fiesta, sí. Ya, hermoso. Que empezó el viernes pasado con el festejo del año de GPS acá en la colectiva, sí. Y hoy hay una gran fiesta, luces y todo. Está buenísimo. Espectacular, espectacular. Muy buena música aparte, se escuchó muy bueno, así que la verdad que lo felicitamos a todos los chicos de GPS. Exactamente, por el año y por lo que han armado. Por lo que han armado. Sonó muy lindo, yo tendré la oportunidad de escucharlo después, porque claro, uno está viajando, sí. Además lo poco que escucha al entrar. Pero bueno, todos sabemos que queda en la página www.lacolectiva.org.ar, así que van a poder escuchar esta emisión especial de GPS. Muy bien, nosotros arrancamos con Piedra Libre, 421, bárbaro, bueno. Vamos, y estamos acá, ya volvemos de marchar, ¿no? Porque con eso, en la marcha que ha dado hoy en todo el día, de varios días, así que seguramente vamos a tener varias impresiones de lo que es. Algunos de los de acá mismo, de los chicos de la radio que han pasado, seguramente algunos que llegarán también podrán decir algo, otros que los llamaremos por teléfono, algunos que estén ya volviendo de alguna manera de la desconcentración. Así es, bueno, después a las 8:30, como es habitual cada 15 días, tendremos la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos. Y un rato después tendremos aquí a Silvia Satulogi, o tal vez no, tal vez venga antes a compartir. Generalmente pero la columna comenzará después de la de Derechos Humanos. Esta es una columna también especial, ¿no? En el sentido de que tuvo una invitada a la que ella quiere mucho y seguramente va a ser parte de la columna de hoy, esa entrevista que se hizo, que hizo Silvia para este Piedra Libre. Exactamente, una pedagoga mexicana que tuvimos oportunidad también de conocer. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy vamos a hablar de economía. Ajá. ¿Qué va a ser? Siempre tenemos que hablar de economía. En estos últimos tiempos siempre lo tuvimos, ¿no? A la economía dentro del Piedra Libre, pero como que estamos un poco ansiosos con este segundo semestre y con lo que va pasando, lo que no va pasando, no sé. Un poco tendremos acá a Francisco Cantamuto que nos va a esclarecer una cantidad de cosas. Así es. Después vamos a tener una entrevista con Cambalache. Cuando uno dice Cambalache. ¿Qué piensa cuando dice Cambalache? Sí, uno, lamentablemente no podemos ir más allá del tango, porque del tango ha tenido una incidencia, por lo menos en nuestras vidas. Pero no. Discépolo, Santos Discépolo ahí con ese tango que. Me parece que vamos a ese lugar y más o menos es lo que expresa Cambalache, pero no, es un proyecto de bases geográficas. Ajá. Inspirado en la difusión y en la conectividad de esta ciencia. Bueno, lo primero que hay que preguntar es por qué Cambalache. ¿Por qué? Claro, ahí está como, o sea, nos estamos ahí, le preguntamos de qué se trata el proyecto o le preguntamos por qué Cambalache. Sí, bueno, ahí vemos por dónde empezaremos, pero eso será ya seguramente comenzada la segunda hora de este Piedra Libre. Exactamente, bueno, tendremos algunas efemérides, algunas noticias más, varias información de la semana, en fin, varias cosas tendremos, ¿sí? Sí, ¿había algo más para el arranque? ¿Usted quiere que le diga una de lo que...? Bueno, se lo digo ahora. Sí. ¿Sabe ¿Qué se conmemoraba ayer? ¿Qué? A ver, cuénteme. El Día del Periodista Agropecuario. ¿Qué cosa es un periodista agropecuario? ¿Qué es un periodista agropecuario? ¡Guau! Wow, qué difícil, ¿no? Poner... A ver, ¿podemos pensar qué cosa es un periodista cualquiera según quien lo auspicia, por ejemplo? Por ejemplo. Ajá. Ahora, si yo le digo Bayer, Monsanto, ¿qué piensa? ¿Y será un periodista? No sé. Pero con una gran... No, acá no termina, sino que son varias los que auspician exactamente a estos periodistas, ¿no? Varias de estas empresas que se dedican a la venta de estos productos contaminantes, estos productos que hacen que nos fumiguen, en fin. En realidad, según algunos que entienden, dice, parecería que es el día de los voceros de Monsanto. Claro. Sin Genta, en fin... Día del Periodista Agropecuario. Y hay que ver quién lo financian, así lo dicen. Claro, exactamente. No da para saludarlos, ¿eh? No da para saludarlos. Pero ¿sabe de qué? Sáquense ahí el coso de periodista, porque casi es un adjetivo para ustedes. Claro, pero por suerte también son 15 años de la revista Sudestada. Entonces por bueno. Ahí compensamos el Día del Periodista Agropecuario, al cual no queremos ni acordarnos, y hablamos que se festejó los 15 años de la revista Sudestada, algo que, bueno, con todo lo que implica, todos los que pasaron por ahí, entre ellos Bayer, que no es el mismo Bayer del que hablábamos antes, sino alguien que fue muchas veces portada y que muchas veces estuvo en distintos lugares, ¿no? Inclusive compatriotas suyos, como Galeano, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de otra cosa con usted también, bueno, con respecto del otro lado del charco, pero bueno, será después. Estos sí son sujetos de la comunicación. Son sujetos, ese 15 años de otro periodismo, exactamente, Sudestada. Así que bueno, por lo menos compensamos. Vamos a música. Bye boy, mama. dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Estamos nuevamente y bueno, hablábamos hoy de la marcha federal, ¿no? Esa marcha que llegó a Buenos Aires porque mucha gente vino desde afuera. Esta marcha que es una lucha contra el ajuste, los despidos y los tarifazos. Uh-huh. Nosotros vamos a intentar, no pudimos estar ahí porque el programa empezaba con y teníamos que trabajar, pero vamos a... Me parece que se cortó. Sí. Se cortó. Bueno, o sea que vamos a intentar hablar con alguien que es, forma parte de la radio y que estuvo ahí, que está, que es docente, y dentro de un ratito vamos a hablar con alguien que hizo esa marcha viniendo desde Jujuy. Ya, vamos a tener como dos miradas. Entonces. Dos miradas distintas de eso. Creo que ahí estamos ya comunicados con Virginia, que nos va a, la vamos a recibir acá en el Piedra Libre. Buenas noches, Virginia. Hola, ¿cómo estás, Gratila? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, te estábamos anunciando un poco, que justo se cortó, por ahí no nos escuchaste, que bueno, vos sí estuviste hoy en la marcha federal y la intención es esa, de que nos cuentes un poco tu impresión, ¿no? Bien, sí, hoy estuve en la marcha, llegué más o menos a las 4 y estuve como hasta las 6:30, 7. Ajá. Mucha gente, lo primero que me impresionó fue mucha gente y nada, siempre esa energía que hay cuando hay una marcha muy grande. Uh-huh. Estaba como, digamos, muy muy acogedora. Aparte fue una marcha súper, si vos me tenés, te tengo que decir, es súper tranquila. Ajá. Yo vi, mi experiencia fue dentro de la marcha súper tranquila, pese a la cantidad de gente que había. Así que bien. Sí, no solamente pese a la gente, vos bien sabés que también la convocatoria fue muy diversa. Súper diversa, fue una de las cosas que más caracterizó esta marcha, era súper diversa. Estaban todas las, toda la gama de gente izquierda, estaba toda la gama de la gente peronista, y vos sabés que no hubo ningún problema y era muy diversa. Dentro del escenario todo el mundo habló, se explayó, dijo lo que le parecía. No hubo ningún tipo de confrontación así dentro de los mismos discursos. La verdad es que la experiencia fue muy buena, incluso dentro de lo que era la diversidad de la gente que había. Claro. Sí, yo me imagino que dentro de vos, cuando te encontrás seguramente con compañeros dentro de lo que hace a la docencia, que también marcharon y que tienen sus reclamos. ¿Cuál es en realidad lo que más te llevó a estar en esta marcha? Lo que más me llevó a estar en esta marcha sí fue el reclamo docente, porque la marcha se hizo en el marco de un paro nacional docente. Claro. Donde los docentes estamos reclamando por reaperturas de paritarias, donde estamos reclamando por las condiciones como están las escuelas, digamos, estamos reclamando ser escuchados, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Entonces, en el marco de eso es que yo marcho. Igual la marcha fue como súper variada la temática y se fueron tratando todos los temas que estaban referidos a la gestión macrista. Uh-huh. Digamos, se habló, los docentes hablaron, tuvieron su espacio, de hecho hablaron mis compañeros de Tigre, del SUTEBA multicolor de Tigre, que hablaron, que contaron qué es lo que se viene haciendo y cómo. Después habló la gente del interior que vino, que fue como súper interesante, iban contando las movidas que se iba haciendo en el interior. Y después, bueno, básicamente giró mucho en el rechazo a todo lo que... La marcha giró mucho en el rechazo a todo lo que son las acciones de la gestión macrista y a pensar qué es lo que se está haciendo y a llamar a la unidad del sector popular. Uh-huh. Me preguntás desde distintos lugares, entonces habló de las jubilaciones, habló de los docentes, habló... De la salud seguramente. De la salud también, digamos. Dentro de la gama de reclamos se unificaron. Uh-huh. Reclamos sumamente diversos y entraron todos. Uh-huh. donde, digamos, el reclamo en contra del ajuste fue algo fundamental, y el reclamo, el llamado a la unidad, estuvo en todo momento. De hecho, cuando habló a la gente de la CTA, en todo momento también estuvo llamando a un paro. Están buscando un paro general, si ustedes me preguntan, la gente de la CTA. ¿De cuál de las dos CTA? De Yasky, más. Ajá, la correcto. CTA de Yasky, más que nada, está llamando, está, como estaba diciendo, que esperaba, digamos, está llamando a un paro general, quiere que la CGT se junte y haya un paro general. Claro, y la CTA autónoma también se sume, claro. Sí, la CTA, sí. Así que, bueno, digamos, como que todo fue girando en torno a cómo se fueron dando estos meses de gobierno y cuáles, digamos, cuáles son las resistencias que se van dando. Digamos que en un momento, creo que Yasky fue el que dijo que los trabajadores tenemos ideología, no somos recursos, y obviamente vamos a estar dando la lucha. Digamos, el discurso fue planteado casi en todo momento desde ese lado, y desde ese lado se fueron como desgranando distintas temáticas: la salud, la educación, las jubilaciones, el desempleo, las situaciones en las provincias, que cuando hablaba la gente de las situaciones en las provincias, habló una persona de Brasil que contaba la situación de Brasil, y hubo un repudio general a lo que pasó con Dilma en Brasil. Digamos que fue girando así, fue muy diversa la convocatoria. El discurso trató todos los temas, digamos, que están en agenda pública, si vos me preguntás. Y fue igualmente como un discurso bastante unificado de todos los sectores. Bien. Tratando los distintos temas. Bueno, has dado una imagen de una suerte de concordancia que parece necesaria, por lo menos en este aspecto, como bien lo definiste, de la agenda pública, para parar de alguna manera esta brutalidad de las medidas macristas, ¿no? Y sí, o por lo menos un intento. Yo no sé si unidad absoluta, pero por lo menos un intento de empezar a decir tenemos que unirnos. No sé si lo que se vio fue un estamos juntos, pero por lo menos un tenemos que empezar a unirnos. Claro. Bueno, se vio. Por ahí hay que tomar un poco las palabras del sector de Norita Cortiñas, por ejemplo, que dice juntos, pero no revueltos. Exactamente. Bueno, Virginia, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Un beso grande. Un beso. Nos vamos a estar viendo. Exacto, un beso. Un beso, Virgin. Bueno, seguimos con el mismo tema. Sí. Hacemos una brevísima pausa y nos vamos con otro testimonio. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá seguimos con el mismo tema, ¿no? Con esta marcha federal, y ya estamos comunicados con Martina Montoya, integrante de Capoma, que ella vino desde Jujuy. Buenas noches, Martina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cansada. ¿Hola? Hola, Martina. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, nos escuchás? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Hola, buenas noches. Bárbaro. Sí, te dijimos, te sentíamos un poquito como con vos ya cansada después de todo este trajín, ¿no? Desde la marcha de donde vos venís, contanos un poquito. Y sí, nosotros salimos el día miércoles al mediodía de Jujuy, así que, y llegamos a Capital hoy a las 2 de la tarde, así que imagínate, prácticamente 3 días arriba del colectivo, muerto, pero bueno, satisfecho, porque vinimos a cumplir, de alguna manera yo vengo con el gremio docente, que es ADEP, y bueno, vinimos a traer nuestras consignas y hacernos escuchar un poco en este reclamo federal que se hizo hoy, ¿no? Esta me parece bien. ¿Cómo fue el trayecto, digamos? Vos decís que estuviste tanto tiempo, hubo paradas, se fueron subiendo y sumándose compañeros. ¿Cómo fue este intercambio en el viaje? Sí, simbólicamente la marcha comenzó en La Quiaca, con los docentes de La Quiaca que bajaron a Jujuy, y de ahí hicimos parada en... se encolinaron los compañeros de Salta, en Güemes, Tucumán, Córdoba, y de Córdoba pasamos por La Matanza, y de La Matanza, bueno, acá a Capital. O sea que fueron jornadas de bastante subidas, bajadas, esperar, marchar. O sea, simbólicamente se decía la marcha, pero sí, la marchamos también. Claro, sí, sí. Y bueno, un poco escuchábamos hoy algunos de los reclamos con respecto a la parte docente, la parte salarial, la parte de las necesidades en las escuelas, todo lo que se está recortando cada vez más. Sí, nosotros, así como a nivel nacional, se cerró la paritaria, no hay manera de que se abra la negociación. En provincia, en Jujuy, nos pasó lo mismo. Morales cerró la paritaria cuando había un convenio desde el mes de marzo, deseé abrirla en el mes de julio y no se cumplió, decidieron que para ellos era suficiente el aumento que ya nos habían dado y sumado a un montón de irregularidades que desde el Ministerio de Educación venimos viendo, ¿no? Docentes que no están cobrando desde el mes de marzo, están desconociendo completamente lo que es el estatuto docente, que tiene que ver con las entregas de los cargos, obligar a algunos docentes a firmar una renuncia, cosa que no corresponde, bastante cosas que realmente hacen a que el docente se haya plegado masivamente al paro. Nosotros tenemos información de que el paro en Jujuy tuvo un acatamiento de un 98%. Ah, mira. Que eso quiere decir... Sí, 98%. 98, sí. Martina, decir que el docente está escuchando y está haciendo sentir su reclamo, más allá de que incluso tenemos las amenazas del descuento de los días de paro, hicimos un paro en agosto de 2 días y nos desconta, el gobernador aseguró el descuento, y ahora nos comunicaron que el descuento no saldría este mes, sino para el mes que viene, o sea, lo está retrasando un mes más como para ver qué pasa, pero bueno, pidiendo listado a las escuelas del personal que se adhirió a las medidas, o sea que está bastante complicada la cuestión, saliendo a los medios incluso a hablar de que los docentes somos privilegiados, bastantes cosas que han hecho que desde el sector de los docentes se sientan malestar y lo manifiesten en este paro, ¿no? Claro, Martina, díganle que es más sencillo entregarles el listado de los docentes que no adhirieron, es mucho menos laburo, porque si el 98% adhirió. Tengo dos preguntitas hasta acá. Por un lado, recordanos, por favor, ¿cuánto fue el aumento que ustedes recibieron en marzo? Y segundo, ¿entendí bien o les quieren hacer firmar una renuncia? Claro, te explico. El aumento, habíamos supuestamente en el convenio llegaba hasta un 32% con el cierre de la paritaria en julio, cosa que no se llegó. Nosotros quedamos en un 28% de aumento en general, que vendría a ser con la ayuda de que manda Nación a provincia de 1.500, 1.600 pesos. Y el aumento que solamente nos dio provincia durante el mes de julio, según ellos, según interpretaban ellos, fue de 186 pesos. Ese fue el aumento real, porque ellos consideran de que pretenden tomar un blanqueo que ya estaba pactado del fondo compensador tomarlo como aumento, cuando en realidad es blanqueo, solo pasa del estado de negro a blanco y ellos lo toman como blanqueo. Y ahí es donde ellos cierran la paritaria. Y bueno, y con respecto a la renuncia, es hay una modalidad que son los maestros reemplazantes y provisionales, los cuales cuando se le dan los cargos, te dicen el periodo hasta que vos trabajás, o sea, ponerle desde el primero de marzo hasta julio, o en definitiva fin del periodo electivo, que sería diciembre, o sea que trabajás todo el año. Hay docentes que tienen la suerte de poder conseguir esos cargos y lo tienen. ¿Qué es lo que está pidiendo el ministerio? Desconociendo el estatuto docente, es que a vos cuando te dan un cargo, es el mismo estado el que te está dando el cargo y te está diciendo hasta cuándo es un respaldo a un cargo provisional. No corresponde firmar ninguna renuncia a ese cargo. Están pidiendo que docentes que trabajaron el año pasado y terminó su periodo y quedaron desocupados, porque esa es la realidad, quedan desocupados, vengan, se presenten y firmen una renuncia a ese cargo. Una cosa totalmente sin sentido, porque ni la ley los ampara, están de, o sea, hay gente, para nosotros realmente han puesto en el Ministerio de Educación de la provincia gente incompetente totalmente, ¿no? Bueno, es sumarle precariedad a la precariedad, digamos. Sí, exactamente. Y la consecuencia de eso, ¿cuál es? El docente que este año agarró el cargo que tenía otro docente el año pasado y se fue a otro lugar a trabajar, no cobre. Claro. Hasta que aparezca el otro docente que venga y firme la renuncia, una locura total. ¿Sí? O sea que ahí tenemos entre 300 y 400 docentes que no están cobrando su sueldo, sumado a otros que son esos planes jóvenes, educación para adultos, los jardines que tienen los sindicatos y los gremios, que tampoco están cobrando su sueldo. Bueno, Martina. Sí. Sí, bueno, la verdad te agradecemos mucho y seguramente estaremos ya charlando de otros temas también contigo. Seguramente, así que bueno, como siempre, un abrazo. Ahora estoy yo acá y no sé si nos vamos a ver, así que le dejo un beso a todos. Un beso enorme, Martina. Otro para ti, muchísimas gracias. Chao. Martina Montoya, entrenante de Capoma, además, como ya sabemos, docente jujeña. Escuchando La Colectiva, 102.5. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es Piedra Libre. Pueblo tiene que ver con transformar, ¿verdad?, todo y desmontar todo un proceso de dominación, no solo capitalista, que va en contra de la vida, que es depredador, ¿verdad?, que es antiético, es inmoral, es inhumano, ¿verdad?, sino que también a desmontar esas otras formas de dominación, que es el racismo, que es el patriarcado. Si no, no podemos hablar de una sociedad justa. No podemos hablar de democracia, que es un término tan trillado en veces y un concepto que nos imponen, ¿verdad?, que no es el nuestro. Porque nosotros hasta eso tenemos en debate. ¿Cuál es el concepto de democracia que tenemos que tener? ¿Cuál es el concepto de desarrollo? Esto, y un poquito más, vendría siendo La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación Alternativa. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Busca nuestro programa toda la semana. La cita es a la una, no te comas ninguna. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Volvimos acá y ya tenemos a Silvia con nosotros, así que buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Silvia? Está como bien te habíamos anunciado, pero la música anuncia otra columna antes de la de Silvia, así que ya desde el otro lado saludamos a Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Uh-huh. Así que, bueno, más que agradecido. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, contanos, a ver, esa lista de cosas que constantemente estás mandando, ¿con qué nos vas a informar hoy de lo que está sucediendo en este tema de derechos humanos? Vamos a ir dando vuelta por algunos lugares que seguramente han dicho algo y van a seguir diciendo, ¿no? Nos vamos a acercar a Esquel, donde, bueno, el juez Otranto dictaminó la libertad del lonco Facundo Wala, no me acuerdo el apellido. Uh-huh. Lamentablemente había sido criminalizado y se había solicitado la extradición a Chile de un hermano originario mapuche, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, bueno, el dictamen a favor logró que se negara la extradición y, bueno, fuera liberado, ¿no? Uh-huh. Un caso a favor después de ver tanta represión y tanto etnocidio, ¿no? Sí. La verdad que sí. La verdad que, viste, también nosotros también nos resultó de la misma manera recibir la noticia que no iba a ser extraditado. No, totalmente. Y aparte, bueno, en esto de la persecución de los hermanos mapuche de un lado y del otro de la cordillera, se sostiene también por acuerdos empresarios de un lado y del otro de la cordillera, ¿no? Justamente por expresidentes o exgobernadores o gobernadores como Zapag, Piñera, que sostienen negocios formidables, territoriales, de explotación, hasta ilegales, pero bueno, consiguen licencias ilegales y compran despachos judiciales para ordenar desalojos violentos, utilizando muchas veces la fuerza pública con una violencia desmesurada, ¿no? Uh-huh. La violencia siempre es desmesurada, pero uh-huh. quiero decir que exageradamente operativos de 500, 600 uniformados pertrechados como para una cuarta guerra mundial, no una tercera, y de esa manera, ¿no? Terrible. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, una a favor. Nos vamos para Pilar, el 31 de agosto a la madrugada en el hospital Sanguinetti ingresa una joven de 20 años y con hemorragias. Uh-huh. Lamentablemente el buchonaje, la cobardía, la hipocresía de algún pobre infeliz de delantal y algún otro deciden hacer una denuncia por aborto. Sí. Y bueno, no queremos que se repita un caso Belén nuevamente. Exacto. Y que todas las organizaciones alertas a esta situación de criminalizar a las pibas, bueno, a las jóvenes y de seguir insistiendo con esta política cobarde, ¿no? Que se sigue replicando, y esto es lo grave, que a veces en un despacho judicial tiene éxito mediático y político e ideológico, y estos señores, como buen resabio de la dictadura y de sectores reaccionarios, toman el modelito para copiar. Total, la corporación los defiende en su despacho, en sus 100 lucas mensuales, en su sin ningún problema de pagar ni siquiera impuesto a nada, y viven otra vida, ¿no? Y obviamente que esto no es involuntario, es toda una ideología detrás, ¿no? Hay un sistema judicial patriarcal, machista, uh-huh, y absolutamente reaccionario, ¿no? Sí, que ahora, Ale, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que motiva a un médico? ¿Qué es? ¿Cubrirse su propio trasero? ¿Qué es lo que motiva a hacer este tipo de denuncias que tienen este destino, como decís, incierto, porque te lo agarra una torrente como el que enjuició a Belén, que no le podemos decir ni juez ni cosa por el estilo, y termina en lo que terminó, ¿no? ¿Pero por qué lo hace el médico? Y en ese caso no supera a ser no médico, es una actitud cobarde de un ser humano, hipócrita y absolutamente señalador, con su dedito lavado en cloruro de benzalconio para hacerse el impoluto seguramente, y bueno, de esta manera sí, posiblemente cubrir su parte posterior, pero creo que va más allá también, es como una avanzada de algunas cuestiones que también había que analizar con más profundidad. Afortunadamente hay una alerta permanente de organizaciones, sí, que inmediatamente reaccionaron y solicitaron que se investigue y se habiliten los medios para ver denunciar directamente a quien ejecutó esta acción, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero siempre la alerta, con la guardia bien arriba. Sí, claro. Sí. Sí. Permanente, y a muy pocos, no pasó un mes del caso Belén después de 800 días de estar presa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Gravísimo. Hay otro caso también en Misiones, que ahora no recuerdo el nombre, pero también es otro caso que está, por suerte también las organizaciones, los medios alternativos difunden, ¿no? Uh-huh. Sí. De acá nos vamos a Pompeya, donde hay un trío de reaccionarios que no son nuestros chiflados, ¿no? Que es Martino Campo, que pasó por varios despachos y está cuestionado por algunos posibles sobornos que ha recibido, aparte de su ideología, porque estos personajes lamentables, aparte de tener una ideología comprometida con la derecha, con el Opus Dei, con lo reaccionario, con la xenofobia, uh-huh, reciben un buen billete por lo que hacen, es decir, no, esto no es ad honorem. Uh-huh. Patricia Burrich, aquella ministra de Trabajo que le bajó el sueldo a los jubilados y ahí hace desastres en el Ministerio de Seguridad, y Horacio García, que es el titular de la División de Migraciones, que también se divierte aparentemente publicando en la página web de la División de Migraciones los operativos contra inmigrantes. Bueno, hoy en día, si sos un hermano de un país limítrofe, es muy difícil obtener un documento de identidad, muy difícil. Cuando antes había oficinas y programas, bueno, hoy están desmantelados. Claro. Todo lo contrario, bueno, se intenta bajo el mandato, ¿no?, de la derecha mundial, seguir el lineamiento que acá Mauricio Títere Macri lo hace a gusto, inclusive, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá tiene a estos felpudos como Martino Campo, Patricia Burrich y este señor Horacio García, que firman un acuerdo para y hacia adelante con una cárcel de migrantes, ¿no? Esto, uh-huh, es una vergüenza. Sí. Amnistía Internacional Argentina es una denuncia formal y una preocupación pública, ¿no? Pero uh-huh, es más de lo mismo, obviamente. Es blanquear situaciones que venían ya dándose, porque hay un seguimiento y una sistemática persecución a nuestros hermanos en diferentes condiciones, ¿no? Con la intención de extraditarlos bajo cualquier excusa. Uh-huh. Son sectores absolutamente vulnerables, con trabajo informal muchas veces, y bueno, están siempre en la mira de todos estos delincuentes verdaderos de despacho, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. Martino Campo es un personaje repugnante, es lo más parecido a una imagen humana fecaloide. Fue legislador Durante el macrismo, allá por el 2011, fue el que revocó el artículo 83 y bajo el guión de FECOBA y CAME armó la ley 4121, que después fue suavizada, pero era una ley que ordenaba el desmantelamiento, la persecución y la criminalización de los manteros por empezar en la calle Perú. Ajá. Él fue quien estuvo al frente de un montón de operativos donde con la Metropolitana forcejearon, le robaron mercadería a muchos manteros porque no había acta de secuestro, ni había testigos, y le iniciaron causa a diferentes personas para ir desalentando el lugar, y bueno, logró después que se aprobara esa ley, y bueno, arrasó con los manteros. Después fue nombrado jefe de fiscales, y también en los hoteles boutique, que son las fiscalías estas que tiene el gobierno de la ciudad, se llenaba, porque yo fui mil veces por las contravenciones y por situaciones judiciales como artista callejero. Nos encontrábamos con muchos hermanos de países limítrofes que habían sido citados con una causa armada, uh-huh. para iniciarles una causa más profunda, amedrentarlos, amenazarlos, no les avisaron que tenían que ir con abogados, no había abogados en la fiscalía. Y después este señor hoy es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, sigue el hilo de Montenegro, que es este personaje asqueroso que la mujer defiende a los policías que reprimieron en el Borda, entre otras cosas, y a los que reprimieron en la Sala Alberdi, tiene un estudio de abogado. Uh-huh. Así que estas cuestiones, bueno, está, digamos, todo se junta en ese mismo pozo negro, ¿no? Claro. Así que, bueno, una vergüenza absoluta lo de la cárcel para migrantes, absolutamente repudiable de hoy hasta que se caiga ese proyecto que se cierre, ¿no? Veo que va perfeccionando la imagen de aquellos personajes fecales. Usted ha ido ahora a esta imagen humana fecaloide. Sí, porque tiene un comportamiento fisiológico humano, pero funciona con parte de partículas de materia fecal y células. Muy bien, gracias por la aclaración. Y ahora, bueno, quería recordar y hacer recordar que se cumplieron 7 años y 8 meses del secuestro, tortura, desaparición y asesinato de Luciano Arruga. Uh-huh. Eso fue el día 31, un día después del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Claro, claro. Y bueno, también eso para recordar, para tener memoria, para... También, bueno, esta semana durísimo, el golpe absoluto, golpe tras golpe en Brasil, hasta hacer caer a Dilma, 61 mercenarios que se alquilaron en la Cámara Alta, 61 senadores que levantaron la mano derecha, bien derecha, para seguir hacia adelante con un golpe gravísimo, histórico, increíble de nuestra patria grande, ¿no? En Venezuela también hay cimbronazos, hay que estar muy alerta. Y bueno, y otra cosa de esta semana, que hoy se desarrolló la marcha federal con discurso tibio de los dirigentes, haciendo casi la plancha, pero con una convocatoria muy, muy, muy numerosa, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, a veces se camina, hay una frase vieja, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza... O con la cabeza de los dirigentes. Con la cabeza de los dirigentes, claro que sí. Así, bueno, seguimos una cosita más muy breve y última, que, bueno, formalizamos denuncias en diferentes sectores como Procubín, Comisión Provincial por la Memoria, la Clínica Jurídica del CELS. La semana que viene vamos a ir por Senado de la Nación, Provincia de Buenos Aires, Diputados de la Nación, Senado, Provincia de Buenos Aires y Diputados de Provincia de Buenos Aires para... Seguir visibilizando la violencia institucional sobre nuestros artistas, nuestros colegas callejeros, sobre todo en un municipio donde policía, junto con el grupo de COT, que es un grupo de ordenamiento de tránsito, a un artista callejero colega en un semáforo le dijeron que si lo volvían a ver lo iban a hacer desaparecer. Bueno, este colega, con la Comisión Provincial de la Memoria, estamos iniciando la confección de un habeas corpus para justamente resguardar su integridad. Claro, claro. Pero quería contar esto que es gravísimo. Vamos a hacer una actividad el 24 de septiembre en la estación fluvial en Tigre, más o menos una actividad relámpago de 2 horas, para visibilizar esto. Vamos a hacer un llamado a las organizaciones políticas y sociales para que nos acompañen, y también

construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Vuelto nuevamente a este Piedra Libre 421 y ya, como dijimos, llega la columna de Silvia Satulowski, Educación, Políticas Educacionales. Y políticas educacionales que hoy cobran cierta potencia, ¿no? Porque claro, potencia en la acción. Que muchas veces uno dice, bueno, ¿cuándo la educación sale a la calle? ¿Cuándo la escuela sale a la calle? ¿Cuándo sus docentes salen a la calle? Que son tres preguntas distintas. En este caso, esta columna de hoy va a ser una columna constituida, digamos, por dos maneras de mirarlo, que hacen, digamos, a un conjunto de cuestiones que tienen que ver justamente con la escuela. Una que tiene que ver con algo que planteó el 20 de agosto la ministra Soledad Acuña, Sol Acuña, para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, una jornada extendida para, en principio, para 15 escuelas, que tendría que ver con 9 horas más que se le agregarían, digamos, a la jornada habitual, y con la idea de, para el 2019, llegar a extender esta propuesta para todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para los dos últimos años de la escuela primaria y para los dos primeros años de la escuela secundaria. Nueve horas más semanales. Correcto. Que se agruparían en 3 días o 2 días por semana. Depende la situación. Pero, digamos, a mí me interesa poder escuchar el audio de presentación, digamos, de este programa, ¿no? De esta reforma, y después vamos a hacer una especie como de apertura de algunas preguntas frente a este audio, y después vamos a darle curso a una entrevista, a un pedacito, digamos, de entrevista a la que tuvimos el honor de tener acá en Radio La Colectiva a la doctora Teresa Negrete Arteaga, profesora, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones, responsable en México del proyecto de educación comparada Argentina-México-España. Y bueno, vamos a compartir un ratito con ustedes de esa entrevista. Después la entrevista va a estar colgada en la página. Con la idea de pensar en clave latinoamericana de qué es lo que está pasando con las reformas en las escuelas, ¿no? ¿Qué sentido tienen hoy las reformas, y pongo comillas a esto, damos adentro fe, de las hace escuelas? Con los deditos, hace con los deditos, hacemos con los deditos así, comillas. Así que bueno, esta es la idea de hoy. Así que bueno, vamos a empezar por ahí, Mara. Estamos articulándolo también con organizaciones sociales, porque 2 de los 3 días por semana la idea es hacerlo fuera de la escuela, buscando con esto integrar a toda la comunidad, a toda la sociedad en la educación de nuestros hijos. En Buenos Aires, a lo largo de toda la secundaria, repiten entre el 10 y el 12% de los alumnos. Los números aumentan contundentemente en los primeros 2 años, donde el índice de repitencia sube al 25%. Y es allí donde se aplicará la primera parte del plan. Estamos focalizándonos en los últimos años de la primaria y los 2 primeros de la secundaria. Esta es una política educativa. Queremos que los chicos tengan más tiempo de aprendizaje, más tiempo para poder reforzar sus conocimientos, lo que ven dentro del aula, y además que puedan adquirir las habilidades socioemocionales que necesitan para enfrentar el desafío de la secundaria. Desde abril hasta ahora se sumaron al sistema de jornada extendida 25 escuelas primarias y 9 secundarias. El objetivo es llegar a 46 para fin de año y tener el 100% de los colegios cubiertos para 2019. Bueno, caramba, ¿no? Sí. Vamos a abrir algunas preguntas. En principio, dieron algunos datos de la repitencia, pero no dieron datos de deserción. La idea es que los alumnos pasan de séptimo a primero en forma masiva y entre el primero y el segundo año de la escuela secundaria se quedan el 47% de los pibes y las chicas. La mitad, la mitad. Exactamente, casi el 50%. ¿No? Ahora, esta no es una cifra nueva. Digamos, nosotros ya hemos venido desde esta columna haciendo, mostrando cómo en el año 2002-2003, a partir de la crisis del 2001, la política pública relevó esta cifra, que, insisto, no es nueva, ¿no? Y puso en funcionamiento una cantidad de ortopedia escolar con distintos programas que, por investigaciones posteriores, nos dimos cuenta que no impactaron en el núcleo duro de la escuela. Digo, una cantidad de programas, por ejemplo, las tutorías, por ejemplo, el programa de alumnas madres y alumnos padres, volver a la escuela, puentes escolares, el programa de becas, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una cantidad de programas de fortalecimiento a la escuela media, etcétera, que fueron puestos desde afuera como una especie de parche para sostener lo insostenible, ¿no? Entonces, efectivamente, en vez de hacer, una lectura interesante para ver qué es lo que no impactó y por qué no impactó, ¿no? Entonces se sigue proponiendo políticas educativas que hacen a una reforma, nuevamente con comillas, ¿no? En donde necesitamos, que los chicos tengan más tiempo adentro de las escuelas, pero resulta que se hace afuera de las escuelas. ¿Y con qué organismos de la comunidad articula esto? Porque la RETA dice, bueno, con organismos de fuera de las escuelas. ¿Con qué organismos? ¿Con qué organizaciones de afuera de las escuelas? Me hizo acordar, cuando lo escuché, a lo que ya hizo con esta investigación sobre la alimentación. Exacto. Que se frenaron. Las viandas saludables, qué sé yo. Bueno, eso se lo frenaron porque lo hacían articulando con otras organizaciones sin explicar por qué. Sí, sí. Cuando en realidad es indelegable la función de la educación, hasta donde yo entiendo, dentro de la CABA. Sí, y además, realmente, ¿no? Porque, y después otra pregunta que sigue, a esta, es la cuestión del reforzamiento. El reforzamiento es una característica del conductismo, ¿no? Es decir, la idea es que todos los alumnos ingresan con igualdad de oportunidades, nuevamente comillas, una estructura escolar, ¿no? Hay una cantidad de pasos y procedimientos metodológicos durante su carrera escolar y desde el conductismo se plantea la necesidad de un reforzamiento, ¿no? Y ya ahí, otra vez estamos patinando, ¿no? Hacia recetas que ya han sido probadas y ya han sido por la historia escolar no solamente en nuestro país sino en el mundo, que ya esto ha fracasado, esta idea del reforzamiento, ¿no? Como si fuera un adiestramiento para esto, otra de las preguntas y la última pregunta que vamos a abrir acá es esta idea de las habilidades socioemocionales, que van a aprender en 9 horas las habilidades socioemocionales para enfrentar la escuela secundaria. ¿A qué nos referimos? Que van a ser tan importantes las habilidades que van a aprender los chicos en 9 horas en talleres que tienden, al reforzamiento y tienden al entretenimiento de los chicos. Es decir, lo vamos a poner en esta serie. Sería control para tenerlos adentro de una estructura escolar. Claro. Y después un entretenimiento. Es decir, acá no se habla ni de pensamiento, ni de pensamiento crítico, ni de vamos a pensar con el conjunto de la comunidad docente, algo que viene siendo que es esta baja en la matrícula del primero hacia el segundo año. Nada de esto se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, nuevamente va a ser un como si, un maquillaje, ¿no? De una reforma, de una política pública que no hace más que pensar, a los maestros como mercancía. y a las escuelas también. En este sentido, yo estuve chequeando un poco la actitud de los gremios en relación a esta jornada extendida y llama la atención que todos los gremios docentes hablan de oponerse a esta reforma por las condiciones de trabajo de los docentes. Además de las condiciones de trabajo de los docentes que van a participar en estos talleres, me parece que lo que se pone en cuestión no es solamente la forma escuela, sino una concepción de escuela. Básicamente es eso, ¿no? Y me parece que si seguimos pensando que la cuestión es de forma de las escuelas, estamos realmente nuevamente pisando terreno barroso, ¿no? Claro. Pensamos que hay algo de la forma que se puede ajustar, que se puede innovar, que se puede parchear, ¿no? Ahora, si no pensamos que hay algo del orden de lo constitutivo de esta escuela moderna que ya no interpela ni a los docentes ni a los alumnos en esta construcción de un currículum muerto, sin participación de la comunidad educativa en general, entonces vamos a seguir otra vez haciendo un como si de estas políticas públicas. En este sentido, vamos a ver qué es lo que pasa en México. Claro. ¿No? Porque también allá se plantea una reforma. Exacto. Y lo vamos a ver con esta entrevista que le hicimos a esta gran amiga y colega Teresa Negrete Arteaga. En el periodo de López Portillo, durante la candidatura de este presidente del PRI, él les concesiona al sindicato la conformación de una universidad para el magisterio. Y así es como surge la Universidad Pedagógica Nacional en la que yo estoy laborando. Vale la pena un antecedente un poco para entender cómo ha sido históricamente la relación entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública en México, que ha sido, digamos, desde el 47, cuando se conforma el sindicato, se corporativiza toda la acción docente y la propia Secretaría de Educación Pública se articula en todos sus programas para sostener el sistema. Y el rector es nombrado por el secretario de Educación. No tenemos periodo para la rectoría, o sea que el rector puede ser cambiado según convenga a los intereses o a las necesidades que defina el secretario en turno. No es la primera vez que se anuncian reformas, ¿no? Siempre que se anuncia que va a haber una reforma, está acompañada con acciones de orden ya sea académico, administrativo o político que trastocan las acciones que la universidad desempeña, ¿no? Pero también por otro, algo que aparece es cómo el ejercicio de la docencia se convierte en mercado, ¿sí? Que yo creo que ese es un fenómeno distinto a otras épocas en donde ahora la oferta de servicios educativos se han convertido en una mercancía, ¿no? Entonces hay muchas escuelas particulares que ofrecen servicios en contraposición a un descrédito que se ha venido generando paulatinamente de la calidad pública, de la educación pública, y entonces se abre un mercado en donde hay digamos, se ofrecen servicios con una serie de adjetivos que asumen de calidad, ¿no? Y que eso también está jugándose, ¿no? Pero por otro lado, la práctica docente considerada como mercancía o como mercado está en este momento claramente delineada en la política que hablan de la política de reforma en este contexto. ¿Por qué? Porque hay una serie de plazas, ¿sí?, del sistema educativo que eran laborales, que se otorgaban a los egresados de las escuelas normales sin ningún, digamos, con la garantía de que el propio Estado formaba a sus cuadros. Vos decías recién que más población fuera de la escuela que dentro de la escuela. ¿Estás hablando de deserción o del tiempo que pasan? ¿Estás hablando de chicos no escolarizados directamente o del tiempo que pasan fuera de la escuela? Ambas cosas. Ambas cosas. Sí, digamos, la escuela ha dejado de tener un valor de uso para la propia población. Los padres prefieren llevarse a sus hijos y que se pongan con ellos a vender cosas, claro, que estar dentro, sí, de la escuela, ¿no? Si tú en otra época tú le decías al papá, oiga, venga a ver qué pasa con su hijo porque el niño no está bien, o lo vamos a castigar, lo vamos a suspender, etcétera, no pasa nada. O sea, no le preocupa al padre que le suspendan o no le suspendan al niño, ¿no? Sí. O sea, ha dejado de tener un valor, porque da lo mismo si se aprende a leer y escribir, es lo más elemental que yo necesito para que esté conmigo en el puesto, en el mercado, puesto en la calle o en el, ¿no? Uh-huh. Porque la gran mayoría, esto que decía, se ha convertido en la escuela pública para escuela para pobres, ¿no? Entonces, realmente es como habilitarlo en lo más elemental. Y los propios jóvenes o los chicos desertan fácilmente, ¿no? Entonces, esto está teniendo una repercusión fuerte. Los maestros, cuando tú estás con ellos, dicen, ¿qué hago? Porque tengo chicos que no les resulta interesante estar ahí. Uh-huh. Los propios programas que nos van dando tienen unas características y el tipo de trabajo que hay que hacer que no les resulta algo atractivo, ¿no? Entonces, sí hay como varias aristas que están complejizando la problemática de la educación pública en el espacio escolar, ¿no? ¿Quién defiende entonces la escuela pública? Yo creo que justo este año se ha hecho más patente voces que ante la reforma y las condiciones que se han dado han hecho patente si me interesa la escuela, ¿no? Pero pasaron 3 años, o sea, los del anuncio de la reforma acá son 3 años, y digamos que fue como ahí viene, y en este momento es cuando, o sea, los maestros estuvieron enfrentando solos, porque justo estos lazos sociales entre el magisterio y la sociedad estaban distendidos, ¿no? Como no sé, la propia estructura del sistema lo fue haciendo, la escuela, hay un trabajo de investigación del C. Rowell, una investigadora de antropología educativa, que decía, la escuela y sus muros, ¿no? O sea, desde que se institucionaliza, nosotros llamamos así al magisterio a través del sindicato, con estos convenios CEPCENTE, y empieza a establecerse un esquema de escalafón, se transita de un maestro que fue el que conformó en el periodo posrevolucionario, contribuyó para la conformación del Estado-Nación, que era el que salía con la comunidad, llevaba hacia ellos el bienestar a través de las cuestiones de salud, la alfabetización, los procesos culturales, las misiones, etcétera. Se institucionaliza la labor social del maestro y se queda situada solo en el aula y dentro de las bardas de la escuela. Entonces ahí se distensiona la relación entre la escuela y la comunidad, ¿no? Claro que hoy se vuelve crítico esto porque el proceso de burocratización de la práctica del docente ha llevado a tal situación en que los propios papás no valoran lo que la escuela puede, las familias, lo que la escuela puede dar, porque además el propio esquema económico también ha llevado a que el papel de la educación sea lo más elemental. ¿Qué metodología se propone para poder revertir esto? Mire, yo creo que esta coyuntura que se empezó a dar de este año, donde ya hubo más sectores que se pronunciaron en no a la criminalización a partir de un hecho específico que tuvo que ver como en Oaxaca el Estado llega y hay gente muerta, gente civil, etcétera, hace que ese acto hace que las voces de universitarios, investigadores, etcétera, se hagan patentes. Digamos que fue ya no nos podemos hacer de la vista gorda de que no está pasando nada. Uh-huh. Estamos interpelados por el acto, este tipo de actos, ¿no? Y entonces eso hace que se abra la discusión y se ponga a revisión los procedimientos de la reforma, ¿no? Claro, aquí hay un margen de negociación en donde puede ser simularse que se está dialogando y no se dialoga, uh-huh. que esa es como la tendencia que se avizora, pero también creo que permite entablar el diálogo entre instancias que ya no teníamos diálogo, ¿no? Entre la gente, o sea, la gente que investiga, los profesores, o sea, por ejemplo, la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido la parte disidente del sindicato desde los años 80, empezó a tener mayor apoyo y diálogo con otros sectores, ¿no? Universitarios, pero también la manifestación de padres de familia que no se esperaba el Estado que apareciera, ¿no? El hecho de que se replegara, por decirlo de algún modo, la embestida que tenía el Estado, así de ir sin considerar las voces de los demás, sin abrirse un diálogo franco, tuvo que darse a partir de la movilización del magisterio y de los padres de familia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el modo en que emerge la respuesta a esta emergencia y que no sabemos hacia dónde vaya a transitar. Queda abierto. Bueno, ¿no? Efectivamente nos queda un reto, ¿no? Nos queda un reto. En toda América Latina nos queda un reto para ver, digamos, cómo vamos a transitar esta, no solamente la oposición a estas reformas, sino en nuestra capacidad de invención. Y quería, mientras preparaba esta columna, me acordaba de la frase de Simón Rodríguez, ¿no? Que decía: o inventamos o erramos. Bien. Con eso creo que cerramos, ¿no? Sí. Pra ir pra debaixo do pé de café, fazer tangerina.

voy a extender. Sí. Number nine. Sí. Number nine. Number nine. Sí. Sí. El ritornelo. Sí. Escuchar las fuerzas. El ritornelo. Música que no siempre ha sido música. Diferir. El ritornelo. Todos los lunes de 20 a 21 horas por la colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y acá volvimos, y bien, como lo estuvimos diciendo antes, íbamos a tratar temas de economía. Exactamente, y hace ya bastante que no hablamos con Francisco Cantamuto, economista, y ha hecho un balance de estos 6 meses largos ya de macrismo, Cambiemos. Y algunos de esos aspectos seguramente van a estar en el programa de esta noche. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo va, Daniel, Graciela? Un gusto saludarlos de vuelta. El gusto es nuestro. Sí. ¿Qué tal viene la mano? Y bueno, estamos ansiosos por escucharte a vos de cómo viene la mano. Bueno, por lo pronto, si la mano sigue como lo vimos hoy en Plaza de Mayo, puede mejorar. Ajá. Empezamos a encontrar para ponerle banca a este proyecto. Ajá. Sí, ahí ustedes recién en la introducción comentaban un trabajito que hicimos con Martín Shore. Tratando de analizar, porque bueno, el gobierno llegó con la idea de que Argentina tenía que volver al mundo, frente a lo cual la pregunta del millón, y ya la he hecho en el programa con ustedes, es ¿dónde estaba si no estaba en el mundo? Claro, claro. Pero entonces, por eso se vuelve particularmente relevante e interesante analizar, bueno, a ver qué pasó con esa inserción de Argentina en el mundo. Y para eso lo que hicimos es un pequeño análisis del balance de cambios, que es lo que mide los intercambios de Argentina con el resto del mundo. Y ahí lo que encontramos, para sintetizarlo de manera clara, es que el conjunto del balance cerró, e incluso logramos acumular reservas, gracias al veloz, magnífico endeudamiento al que ha procedido Macri y el gobierno de Cambiemos. Desde que asumió el gobierno a esta parte, las reservas se han incrementado en torno a los 5.000 millones de dólares, lo cual es un número significativo, pero palidece si uno lo compara con los 13.000, casi 14.000 millones de dólares que tuvo que emitir de deuda el gobierno para acumular esas reservas. El resto se fue básicamente al pago de los fondos buitres. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, durante el conjunto, no en el conjunto, pero en la mayor parte del tiempo que duró el kirchnerismo, la lógica se basaba en lograr un superávit de exportaciones, y que ese superávit de exportaciones bancara todas las salidas de dólares que había. Esa lógica entró en crisis a partir del 2008 y fue lentamente desgastándose. Para cambiar completamente de signo a partir del año 2014. Y eso es importante señalar. En 2014, 2015, merced de este cambio de ruta que señaló Vudú en su momento, durante el kirchnerismo comenzó este viraje que el gobierno de Cambiemos consolidó mediante la opereta de quitar todas aquellas trabas que le resultaban un problema de inconsistencia. ¿Qué me refiero? Sacó las retenciones, sacó las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, pero también sacó todos los controles de capitales, que incluyen, por ejemplo, las restricciones que tenían algunas empresas para girar utilidades al exterior. Perdón, acá te hago una pregunta, ¿puede Dale ser? Que va. ¿Esto significó una transferencia de recursos de un sector a otro? Esto claramente significó transferencias de recursos. No me voy a atrever a ponerle un número porque en este momento no tengo a mano la cifra, pero sí voy a remitir al estudio que hicieron este muchacho Hackman, que es el referente de Patria Grande, con otros dos colegas más, que ahí le ponen números a las transferencias de recursos. Y te dije Hackman, decís tú, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Me comprometo a enviarles el trabajo que me refiero porque no tengo la cifra fresca en la cabeza y no quiero decir un número que no corresponda. No, es el concepto. Pero en concepto sí, esto significa transferencia de recursos. Esto es muy importante porque, a ver, para que nos quede claro, las organizaciones del empresariado, el empresariado en general, los capitalistas, tienen formas de presionar que son explícitas cuando hacen documentos, demandan, se reúnen con funcionarios, hacen actos, pero también tienen formas de presionar que son menos visibles. Uh-huh. Esto ocurre porque tienen un poder que es de tipo estructural, que les permite vetar aquello que no les gusta. Uh-huh. ¿Cuáles son esas formas del poder estructural? Bueno, por ejemplo, dando empleo o no dando empleo. Claro. ¿Sí? Y eso parece que es una negociación entre privados, pero cuando uno ve que se coordinan a nivel agregado, hay algo más que una negociación entre partes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los niveles de inversión. Pero y puntualmente, en relación a lo que ustedes consultaban, por ejemplo, en relación al abastecimiento de divisas, que es un recurso escaso en nuestro país, porque es una economía dependiente, ahí hay un poder muy fuerte. Ese poder fuerte es el que sostuvieron las patronales agropecuarias, que fueron capaces por eso de inmovilizar al gobierno durante el 2008 y en los años siguientes. Claro. Ese rol está siendo reemplazado ahora por el capital financiero. Ah. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si ahora el superávit comercial no alcanza y hay que cubrir las salidas sin restricción de pagos de deuda, pagos de intereses de deuda, pagos de utilidades y la simple fuga de capital, es decir, cuando sacamos los dólares, sacamos no, porque yo no tengo nada que ver, cuando sacan los dólares, cuando sacan los dólares del sistema nacional, todos esos efectos de salida tienen que ser hoy cubiertos por la entrada de capitales por la vía de la deuda. Esto es re importante, porque entonces se financia la salida de dólares con deuda. Y claro, además se financia el déficit fiscal que el gobierno de Cambiemos ha incrementado respecto del pasado con deuda. Ahora, si yo les digo, con deuda financiamos las cuentas externas y las cuentas fiscales, no sé si les suena a algo. ¿Sabés que acaso no cri cri cri no, cri? Cri. Bueno, esto es exactamente lo que estuvo ocurriendo durante el ocaso de la convertibilidad. Claro, correcto. Bien, esto es lo que estuvo ocurriendo y pateándose para adelante, básicamente del 95 en adelante, pero de manera muy clara y evidente entre el 99, 2000 y 2001. Claro. Donde el Estado no recaudaba, seguía quitándole impuestos a las empresas, y tenía que financiar un déficit creciente explicado por el propio pago de deuda, porque claro, me endeudo cada vez más, tengo que pagar cada vez más, entonces necesito tomar más deuda para pagar la mayor deuda que tengo que pagar. Se dan cuenta que es un ciclo vicioso. Claro. Y lo mismo ocurre con el sector externo. Si ninguno de los sectores es capaz de reaccionar y abastecer de divisas, la única manera de obtener divisas para pagar las deudas es contrayendo más deuda. Claro. Una pregunta acá. Dale. El gobierno... por lo que explicitó, o por lo que por lo menos nosotros pudimos entender, pensó o argumentó que con la devaluación iba a contar con una cantidad, con una catarata de dólares retenidos justamente por la patronal agropecuaria, ¿no? ¿Eso implicó una mirada ingenua del gobierno o sabía que con eso no iba a contar y no iba a ser suficiente como para cubrir la movida de transferencia de recursos que estaba armando? Mira, acá creo yo que hay que hacer un análisis fino. No podemos descartar cierta inoperancia y otra cuota de ideología. Ajá. Ideología en el sentido de que asumir que si uno establece, por ejemplo, el mejor estilo de Pratt-Bay, si uno establece las reglas claras que tanto demandan, automáticamente todo se resuelve como si no fuera un poco más complejo. Claro. Pero ahora, al margen de eso, sí hay que saber reconocer y distinguir que el gobierno de Macri representa una fuerza social que no es homogénea en todos sus niveles. Sí, el conjunto de las cúpulas empresariales están de acuerdo en ir contra los salarios, en ralear un poco el mapa y eliminar lo que consideran capitales menores, básicamente las pymes, que fíjense que están poniendo virtud en el cielo, las pymes comerciales, las pymes industriales, y como vimos la semana pasada en Plaza de Mayo, las pymes del agro también, cuando vinieron a repartir peras y manzanas. Claro, claro. Todos los capitales de menor escala son un sobrante que les molesta al capital concentrado. Uh-huh. Ahora, en este marco de acuerdo común de reducir los salarios, de quitar los capitales que les generan ineficiencia según ellos, dentro de ese marco común tienen disputas, y tienen muchas disputas, no una sola. Por ejemplo, para mencionar, una de las disputas es justamente en torno al nivel del tipo de cambio. Uh-huh. Los sectores industriales y una parte del agro están demandando un tipo de cambio más alto, o sea, una nueva devaluación para uh-huh. poder ganar competitividad. Uh-huh. Pero para todos los sectores que están tomando deuda o que están tratando de enviar ganancias al exterior, les conviene que esa devaluación no ocurra. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, sacar ganancias que obtuve acá en pesos, las quiero sacar al exterior, necesito que esos pesos valgan bastantes dólares, y una devaluación es exactamente lo contrario, que esos pesos valgan menos dólares. Uh-huh. Entonces ahí hay una disputa entre sectores. Otra disputa, la sociedad rural, y esto no me acuerdo si ya lo charlé con ustedes, pero la sociedad rural sacó un documento diciendo que la suba de los precios de los combustibles le había comido la rentabilidad que habían ganado con la quita de retenciones. Uh-huh. Entonces lo que ganaron por un lado lo perdieron por el otro. Entonces ahí hay disputas entre el agro y la industria que utiliza la energía y los insumos de los servicios, y el sector de servicios y las petroleras por el otro lado. Claro. Otra disputa. Otra disputa más. Para atraer capitales y poder balancear lo que estábamos hablando al comienzo, balancear las cuentas fiscales y externas, se ha subido la tasa de interés, que hoy promedia el 7,14% en dólares. Es tremendo. ¿Sí? Es tremendo. Piensen que un bono de Estados Unidos paga 0,25. Claro. Buena barbaridad. Es una barbaridad, y ojo que eso es el promedio, hay algunos niveles mayores, por ejemplo la provincia de Buenos Aires emitió deuda al 9%. Mm. Eso en dólares, en pesos están rondando el 30% en pesos anual, venciendo cada 50 días lo que se está emitiendo. Mm-hmm. Claro, eso... Ahora, con esas tasas de interés, ¿a quién se le ocurre que puede tomar un crédito y financiar una inversión productiva? A nadie. Yo no, es imposible. No es posible, justamente. Y como no es posible, entonces no se toma crédito y la actividad no arranca. Y como la actividad no arranca, está todo paralizado y hay una recesión. Claro. Y lo hace todo más inestable. Entonces, como vemos, habría otros elementos para analizar, pero como ven, o sea, dentro de un marco de acuerdos comunes, dentro del propio sector del capital concentrado, tienen disputas que no se resuelven tan fácilmente. Uh-huh. Y ahí es donde digo que entra también un poco la visión de ideológica o también ingenua de pensar, bueno, si yo les ofrezco lo que me están pidiendo, el resto se resuelve solo. Ahí, hablando el otro día, un poco lo que comentaban compañeros del centro de Scalabrini y Ortiz es, bueno, es que ahí se ve con evidencia cómo la lógica de un empresario aplicada a su empresa, que siempre quiero recortar costos y te puedo pagar menos mejor, no sirve cuando es trasladada de manera automática al Estado. ¿Por qué? Porque si empiezan con todos estos recortes por todos lados, en algún lado la frazada queda corta. Entonces, claro, ¿quién paga el pato? Cuando vos estás manejando tu empresa, el pato lo haces que lo pague alguien de afuera, pero cuando estás manejando un país, ese afuera, ¿quién es? ¿Quién vendría siendo? Y ahí es donde entra en juego todas nuestras necesidades que están dándoselas contra la pared una y otra vez al no tener respuesta de este gobierno. Claro. Sí, eso hace que un gobierno de gerentes, porque eso es lo que estamos viviendo, tenga una vida dudosa. Yo creo que tenemos acá dos posibles escenarios y no los podemos saber con certeza. Un escenario es que estemos ante un momento donde todavía justamente no se terminan de acomodar esos negocios comunes que le den estabilidad al gobierno. Claro. En ese sentido uno podría decir esto se parece a la etapa de los ministerios Bunge y Born de Menem. Claro. Para los oyentes que no tienen por qué recordarlo, que no son tan memoriosos como ustedes dos, estamos hablando de los primeros años del menemato, donde puso como ministro de Economía a Roy y luego a Rapanelli, o al revés, no me acuerdo, que eran dos gerentes de la Bunge y Born. Sí, recordemos que esos dos, ese momento del menemismo terminó en hiperinflación, ¿verdad? Exacto. Acabó esa hiperinflación, Sin embargo, sirvió como excusa para que luego Cavallo implantara la convertibilidad. Sí, sí, sí. Entonces, justamente ese es un escenario posible. Y el escenario de la hiperinflación es un escenario posible hoy. Porque piensen que no, este gobierno que dice que emitir causa inflación, lo cual nos daría para todo otro programa entero, sí, claro, ha emitido más que todos los gobiernos anteriores. Y hoy no solamente emitió, sino que además emite estas LEVAC, que pagan, son bonos que saca para chupar pesos del mercado, hoy son equivalentes a toda la masa monetaria y tienen una duración promedio de 50 días, decía hace un ratito. Quiere decir que si el capital financiero ve un problema y quiere retirarse en manada haciendo una corrida, en el lapso de 2 meses puede liquidar todas las existencias que tiene de LEVAC y trasladarlo a pesos. Si eso ocurriera, no hay reserva que aguante y nos vamos a una hiperinflación. Sin controles de capitales, nos vamos a una hiperinflación si pasa eso. Qué barbaridad. Otro escenario es que estemos frente a los manotazos de ahogados sin resolución, que serían más parecido al final de la convertibilidad, lo que sería el gobierno de Fernando de la Rúa y la sucesión de ministros que no lograron articular nada distinto. Si ese es el escenario de patear para adelante la etapa de la crisis con la deuda, podemos tener quizás 1 o 2 años más, quién sabe, esto no es hacer futurología, pateando para adelante la crisis, pero va a terminar indefectiblemente de la misma manera que terminó la convertibilidad. Ninguno de estos dos escenarios es un escenario positivo para nosotros. Claro. Lo que hay que tener presente entonces acá es que la disputa contra el gobierno y la necesidad de desplazarlo no se tiene que agotar en eso, y tenemos que tener respuestas más elaboradas. Tenemos que tener programas que nos defiendan, que nos compensen los que podamos perder. Pero bueno, no me voy a tomar el atrevimiento de ponerme a hablar de programas políticos o económicos a futuro. Eso será algo que tendremos que charlar entre todos. Sí, claro está. Bueno, sí, igual yo creo que no lo tiene este gobierno preparado. Evidentemente, como nos está yendo, no hay una preparación de estos proyectos, digamos, que fortalezcan a todos nosotros, ¿no? Incluyéndonos a todos. Yo creo que ahí está la clave en lo último que dijiste. Que no hay un proyecto que nos incluya a todos. Porque un proyecto hay. Es este que está ocurriendo. Sí, sí. Yo entiendo eso, ¿no? Está el gerente y esto me sirve, esto lo dejo en stand-by, esto lo uso, pero mientras tanto todos vamos cayendo en este pozo que lo vemos día a día. Total y completamente. Yo creo que ahí están jugando a favor con el hecho de que no hemos sido capaces todavía de dar una respuesta unificada. Hasta este momento nuestras respuestas han sido dispersas. Hoy marcha un gremio, mañana marchan los trabajadores de la economía popular, pasado una multisectorial y traspasado alguna organización de clubes de barrio. Está bien. Tengo acá una... Primero, acá, desde mi punto de vista, o por lo menos a mí me has explicado esta frase que deslizó Prat Gay al pasar, y que nosotros la pusimos en el aire el martes, en Enredando las Mañanas, otro programa, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la cual Prat Gay manifiesta que lucha contra los economistas de derecha. No, si querés te la mando si no lo escuchaste, porque es cierto lo que estoy diciendo, no estoy jugando en el aire con una broma, ¿eh? No, es que me da risa porque es increíble, pero lo más bizarro de esta situación es que, en efecto, hay economistas a la derecha de Prat Gay. Claro, exactamente. Nosotros en ese momento pensamos que esto era un invento de Prat Gay, pero después de todas estas explicaciones y disputas que vos acabas de describir entre los distintos factores del poder económico concentrado, queda claro que evidentemente el hombre no es la derecha total, ¿no? Bueno, hay algo más a la derecha. Lo otro que tengo por lo menos presente en estos momentos en los cuales se necesita algún tipo de articulación como para tener respuestas más unificadas, es hasta dónde el kirchnerismo duro, el kirchnerismo que no está dispuesto a reconocer ni a hacer ningún tipo de autocrítica, es útil a el gobierno de Macri. Yo creo que ahí hay un elemento que señalaste y que, en cierta medida, no estoy diciendo con esto que los compañeros kirchneristas estén haciéndolo adrede, pero sí creo que efectivamente le juegan a favor. No en vano el gobierno, cada vez que hay un descontento o se descubre otra empresa más de los Panama Papers o algo más, vuelve a sacar a relucir en cono con ciertos sectores del kirchnerismo. Esto opera no solamente en el público en general, sino incluso en las propias organizaciones. Hubo cierto kirchnerismo, que no fue todo el kirchnerismo, pero hubo cierto kirchnerismo que se construyó sobre la base de decir todo lo que hacemos está bien. Hace no tanto tiempo estuve en la presentación de un libro de un periodista venezolano, Modesto Guerrero, sí, que Modesto comparaba el caso venezolano y el argentino, justamente señalando de la necesidad de autocrítica en los procesos de cambio popular para poder evitar estas derrotas. Yo creo que acá hay una necesidad de una crítica sistemática que sea capaz de reconocer los errores. Lo he escuchado hace poco a Axel Kicillof, y en la visión de Axel Kicillof lo que estuvieron haciendo desde el ministerio estuvo todo al pelo. Claro. Y uno dice, bueno, no, caramba, por ejemplo, el hecho de que la deuda, para usar algo que hemos charlado en la columna y para que ustedes y los oyentes lo tengan todos presentes. Nosotros charlamos, la deuda lo que se hizo fue modificar la moneda de referencia, que pasó de dólares a pesos, y quién poseía esos bonos, que antes eran privados y ahora es el Estado. Ese cambio se produjo y permitió un manejo más fácil de la deuda. Pero en ningún momento se dijo, no, para un cacho, pero estamos cambiando de manos una deuda y nunca sabemos si esta deuda hay que pagarla o no hay que pagarla. Entonces, si no paramos el carro y la auditamos y vemos si hay que pagar alguna parte, entonces lo que hacemos es convalidar que esa deuda es válida y lo que hacemos es patear para adelante cómo la pagamos. Esto que el kirchnerismo más un kirchnerismo más duro se niega a discutir y a reconocer como problema, digo una parte porque no todo, porque hubo una parte que sí lo puso en discusión, es lo que habilitó a que Macri tan rápidamente pudiera iniciar la ruta de la deuda. ¿Cuál era el camino? Y el camino era que nunca se impugnó esa deuda por ilegal, nunca se la investigó seriamente. Totalmente. Nunca se dejó de reconocer la validez de los tribunales externos, lo que es todavía peor, tribunales como el CIADI del Banco Mundial, que es donde se resuelven los diferendos entre las empresas y los países, que en todos los casos, no existe un caso en que no falle a favor de las empresas. Es decir, todo país que es demandado ahí pierde. El kirchnerismo en el 2014 aceptó que el CIADI era el tribunal para resolver los diferendos y aceptó el fallo, que obviamente fue en contra, que le dictaminó el CIADI por las empresas que se fueron al carajo abandonándonos cuando en el 2002 reventó la crisis y nos quedamos, por ejemplo, sin abastecimiento de agua. Yo soy de Bahía Blanca. En Bahía Blanca nos quedamos sin abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque Azurix decidió que no era negocio estar acá y se fue a otro lado. Claro. Y como si eso no fuera suficiente, nos metió un juicio y ahora, después de habernos dejado sin agua durante un verano entero, encima se les reconoce un derecho y se les paga un resarcimiento. Claro. Quien reconoció la validez de este tribunal y esa deuda fue el kirchnerismo. Lo mismo con la deuda. Si no hacemos estas críticas, no entendemos por qué para Macri fue tan fácil revertir varios de estos elementos. Y esto no significa caer en análisis simplistas del tipo todo bien o todo mal. No, claro, claro. No se trata de esto, el kirchnerismo tiene compañeros valiosos, pero como conjunto y sobre todo en lo que debería ser una crítica a los dirigentes, bueno, creo que esa crítica no estuvo del todo bien hecha. Me tocó compartir mesa con Silvina Batakis hace pocos días, la que era la candidata a ministro de Economía por el kirchnerismo junto con Scioli, y frente a una pregunta del público respecto de cómo hubieran tratado los fondos buitres, su respuesta literal fue: no lo hubiéramos resuelto así, lo hubiéramos resuelto en junio. Claro, bueno, ahí está, exacto. Ahí está. Entonces frente a eso, y no se trata de un problema de personas, se trata de un problema de la fuerza política, cómo se entiende a sí misma. Claro. Exacto. Yo creo que entonces, frente a estas cosas, bueno, hace falta una crítica un poquitito más sistemática, que insisto, algunos compañeros la dan. No se trata esto de hacer una cacería de brujas. No, totalmente. Yo por lo menos separo claramente lo que son los compañeros y aquellos además que están honestamente transitando el campo popular a través del kirchnerismo, ¿no? Completamente de acuerdo. Además hay una cantidad de, en este momento hay una cantidad ya que han comenzado una autocrítica, ¿no? Sí. Yo creo que esta crítica está hoy presente, no solamente puertas adentro, en algunos casos trasunta al orden público y algunos las hemos podido leer. Tengo una relación de cercanía, por ejemplo, con algunos compañeros de la agencia Paco Urondo, y uno puede ahí detectar alguna de estas críticas que estamos mencionando y aparecen ahí, siendo que es un organismo de prensa ligado de manera neta al que... Sí, sí, totalmente. Entonces, esto aparece y aparece también en diálogos con otras organizaciones. Uh-huh. Estamos ante un momento donde hay que reconfigurar el campo de lo popular para lograr enfrentar esta resistencia. Ofrecer resistencia ante este... Sí. Me salió mal el fraseo. Sí. Y esta reconfiguración se tiene que dar sobre la base del diálogo fraterno, directo y honesto. Claro, yo totalmente. Creo que despacito esto está empezando a ocurrir, quedarán siempre algunos remanentes de grupos que se creen dueños de la verdad, a pesar de que la historia los desmienta, y bueno, quedarán aislados mientras el resto hacemos lo posible por encontrarnos. Exacto. Bueno, usted sabe, cuando hay un campo siempre hay quien va a alambrarlo. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo para los dos y un abrazo para la audiencia también. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Francisco. Francisco Cantamuto, economista. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica e investigador del CONICET. Y nos fuimos. Ya está. Se acabó. Llegamos al final. Pero ya se prepara. Empezamos con fiesta y seguramente va a venir fiesta porque viene vivo y desprolijo para acá para escucharnos. Gracias, Silvia. De nada, buenas noches a todos. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Of all your experiences, a living, breathing result of the fight. And every night you spent shrouded in darkness.